Bueno, yo ya, digamos, las actas anteriores había evaluado desde afuera las dos estaciones de bombeo, esta, la de Maipú y la de Tokio, había evaluado su funcionamiento. La de Maipú se puede acceder desde la ventana, así que había podido ver ya el sistema que estaba funcionando en forma correcta, había escuchado cómo arrancaba y cómo cortaba, no veía nada de extraño. También pasó lo mismo acá en Tokio. Bueno, después fuimos a ver las otras cisternas, el estado estructural, sobre todo de válvulas y algunas casillas, y volvimos luego del tema de la fiscalía, que ustedes ya conocen bien, a las dos estaciones de bombeo, son donde se me permitió ingresar y verificar lo que ya había podido ver o observar desde afuera, el estado, los motores. Ahora sí pude sacarle foto a los motores, nada más para saber las características, ver las válvulas de presión, los sistemas cómo están funcionando, y nada más, simplemente observar el estado, que está en funcionamiento correcto, digamos, y ver, hablar también con José Hipólito sobre el sistema y las características. Si me permitís, quiero aclararte solamente una cosita, porque venía escuchándolos, y quiero aclarar que yo fui a las 10 de la mañana a Maipú, como se me había dicho, que iba a estar ahí y que iba a estar la gente de la COPI, y estuve ahí hasta las 10:30. No es que lo escuché a José, que decía que no lo habíamos querido esperar. En realidad yo lo esperé 30 minutos y me pareció prudente ya en ese momento retirarme. ¿Mañana a las 10 cuando estaban allí tenían la orden judicial o no? A las 10 de la mañana yo me presenté con los abogados, con la orden que teníamos anterior, no con la orden de la fiscalía para ingresar específicamente a ese predio. ¿Sí? Y después cuando vinimos acá a Tokio, que ya sí estuvimos en contacto con tanto con José Hipólito como con el doctor Antonines, nos manifestaron que no nos dejaban entrar porque no estaba la orden específica de estos predios, con lo que bueno, al margen de eso yo ya había podido observar desde afuera del estado, no tenía muchas dudas. Sobre los tanques, ¿en qué tanques han estado? ¿En qué sistema? Fuimos a ver primero Matacos. Bueno, observamos, lo único que observé ahí es que modificaron el sistema original de válvula de ingreso, una válvula por membrana, está la válvula ahí, pero han puesto un sistema de flotante. Observé todas las cuestiones estructurales, que ya las cuestiones estructurales de la cisterna, que ya se conocen el estado en que está. Deficiencias estructurales, yo no estuve en la construcción, así que me resulta muy difícil poder apreciar si realmente hay deficiencias o no. Sí tiene, obviamente ha tenido pérdidas, que en la mayoría se han subsanado, y hay dos paredes que han sufrido en algún momento, posiblemente por alguna carga excesiva de agua, y a lo mejor por alguna cuestión estructural que yo ya te digo desconozco, no estuve en la construcción, no sé bien qué pasó, pero sí hay un movimiento de dos paredes que se observan, yo subí arriba y se ve un pequeño movimiento, un desplazamiento que no tiene testigo, hace ya más de un año o dos que no se ha vuelto a mover. Sí, eso siempre existió y hay que hacer un estudio profundo para ver si es necesario algún tipo de resguardo. Yo creería que en este momento no. Al margen de eso, es un sector, ¿no? Al margen de eso, después fuimos a la cisterna de la quinta. Primero pasamos por Paraná, vamos a ver la cisterna, que también funcionando correctamente. Y Barrio La Quinta también estuvimos allá, no pudimos acceder a la losa superior, porque la escalera, obviamente, el alambrado perimetral está destruido. Hay alguna tapa de alguna cámara que también está rota, pero cosas menores, digamos, el funcionamiento está adecuado, por lo que pude ver desde afuera, digamos. En ese caso. ¿Cómo continúa esto? Bueno, esto es un procedimiento judicial en principio, así que no sé cómo continuará. Quedó pendiente el ir al Paraguay, no sé realmente. Ya los abogados, los asesores letrados indicarán en qué momento les parecerá a ellos, obviamente van a tener que también obtener la orden de fiscalía para poder ingresar, si no, no vamos a poder. A mí Paraguay me interesa porque creo que hay por lo menos ir a ver los sistemas de detección, ver la parte de ingeniería que está ahí. Por eso para mí es muy interesante ingresar a ver Paraguay. No ingresé ayer a la a la planta de Cuesta Blanca, que también quería ingresar porque hacía años que quería ir y no había podido por pertenecer, ¿no es cierto?, a la municipalidad y con toda esta situación, pero no pude ir por una cuestión personal, nada más, familiar. Pero me hubiera gustado también ver las instalaciones, porque bueno, son la, digamos, la base del sistema de agua, así que para mí, como ingeniero, pues tengo que estar verificando que el sistema funcione correctamente, me resulta muy importante todas estas verificaciones. Veremos los abogados que nos indican cómo seguir el procedimiento.